cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperandia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas y nos abren sus ventanitas para ese montonazo de oyentes que nos escuchan a través de las ondas en la península, Baleares y las Islas Canarias, tras el amigo Juan Luis Pérez, que le pilló el testigo al amigo José Antonio Martínez Ponce. Nos incorporamos nosotros en esta velada fantástica de los viernes para dar paso dentro de 58 minutos al amigo Paco Alcaraz, que por cierto le encanta esta sintonía de Rodney Franklin. Hace tiempo nos preguntó, oye, ¿y de quién es? Sabía que era Rodney Franklin, pero él se buscó la vida para averiguar, que ya se nos había olvidado, que era el tema Motion, de este pedazo de teclista norteamericano, Rodney Franklin, que es la sintonía que, por eso de seguir alguna tradición, como somos tan caóticos, pues nos aferramos ahí como lapas y los viernes escogemos esta sintonía. Tenemos dos, la de la Fantasy Band, de lunes a viernes, y los viernes pues cogemos la de Rodney, el tema Motion. Bueno, bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Confusión, viernes 3 de mayo, con un montón de temas preparaditos para que nos compartamos juntitos tú y yo, tú allá donde te encuentres, bien a través de internet, escuchando cualquiera de los reproductores que colocamos en Google Plus, Facebook, Twitter, a través de los teléfonos móviles, con la plataforma TuneIn, ese pedazo de aplicación que hay para escucharnos en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, y también pues en formato podcast, si has entrado en esperantia.com o en radioesperantia.com, o ya automáticamente a través del feed pues ya los vas recibiendo en tu cuenta correspondiente. Y nada, comenzamos, y hoy lo vamos a hacer con un flautista de Ontario, Canadá, Alexander Sonjic, un flautista que lleva ya muchos años en el mundo de la música. El último álbum que ha editado es el álbum correspondiente al 2010, un álbum que nos gustó, pero que bueno, por esas cosas que tiene pues la vida, pues no había surgido el momento de proponértelo como portada. Y un poco como voy aquí pues mirando discos, escuchando y tal, digo, pues mira, es una buena ocasión para dedicarle la portada que se merece. Se llama Doing the D, Alexander Sonjic. Y sin más, pues comenzamos, que yo ya sabes que soy rollista por naturaleza y esto de las presentaciones, pues voy a tener que terminar haciéndome guiones. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Con este tema damos comienzo al programa Confusión de hoy. Bienvenido. Thank you. álbum que está muy logrado, este del 2010 de Alexander Sonjic, una verdadera gozada. Esta maravilla que se llama Doing the D, de este flautista de Ontario. Esta tarde un poco de coña, que siempre pongo pues alguna pistita para pues poner el anticipo de lo que va a contener confusión, pues hablaba un poco de que iba a poner un flautista, que no era el flautista de Hamelin, y bueno, dije que el flautista de Hamelin, que lleva mogollón de tiempo sin sacar nuevo disco, tuvo ese éxito con los ratones en la Edad Media, allá en Alemania, pero a partir de ahí, pues nada, ya no lanzó ningún otro éxito. Alexander Sonjic, y el tema que escuchamos, Tongue Twister, una maravilla. Alexander Sonjic, Doing the D, su álbum del 2010. Y nos vamos de Canadá al Reino Unido. Allá hace tiempo, Paul Hardcastle, seguramente lo recordarás, en los años 80, con ese exitazo que barrió en todas las pistas de baile, el Na Na Na Na 19, pues bifurcó en dos formaciones. Una, Paul Hardcastle, que es lo que escuchas, y la otra, Jazz Masters. Esto es la primera entrega de Paul Hardcastle y un temazo, Lazy Days. Este tema me encanta. Estás en confusión, ya sabes. We'll be right back. Paul Hardcastle no se complica mucho la vida para colocar títulos a sus trabajos. Paul Hardcastle 1 y así sucesivamente, y Jazz Masters 1 y así sucesivamente, creo que va Jazz Masters 12. La diferencia en esta primera época, este disco es el Jazz Master 1, no el Paul Hardcastle 1. Hardcastle, dirían los británicos. Es que en Paul Hardcastle estaba él tocando pues prácticamente todos los instrumentos y componiendo, y con Jazz Master se contaba con la colaboración de la vocalista Helen Rogers. Pero bueno, últimamente Helen Rogers aparece en discos de Paul Hardcastle, en discos de Jazz Master, está todo bastante ya mezclado, que escuchas un tema y te dicen, pues ¿a qué pertenece, a Paul Hardcastle o a Jazz Masters? Pues dudas. Al principio había una ligera diferencia. Y también he de decirte que Jazz Masters, hasta la edición número 3, el disco tercero, el Jazz Master 3, era una maravilla para mi gusto, y a partir de ahí, pues no sé, dejémoslo ahí. Esto se llama Lazy Days, días así de asueto, tranquilitos. Del teclista, bueno, multiinstrumentista británico Paul Hardcastle. Seguramente en la década de los 80 recordarás con este temazo 19, que era la edad media de los soldados norteamericanos que combatieron en Vietnam. Y bueno, estuvo arrasando las listas de éxito, sonaba por todas partes. En alguna ocasión te hemos puesto ese tema en varias versiones también, aquí en Confusión. Y seguimos, ya sabes que estamos encantadísimos de contar contigo a través de donde sea, bien a través de móviles, a través de los reproductores de Facebook, Twitter, Google Plus, o incluso a través del podcast. Es un guitarrista o una pareja de guitarristas, porque hay títulos de crédito de un disco en el que aparece uno solo, después aparecen dos, se hacen llamar Tunes, dos Unes. Sería pues eso, Tunes, Going in Circles, en Confusión. Thank you. suena bien este álbum Straight to You de Tunes. Going in circles, lo que escuchas. Guitarrista, un grupo es algo así un poco especial. Títulos de crédito de un disco, pues aparece uno, después aparecen dos. Una formación bastante curiosa. Tunes, Going in Circles. De este álbum Straight to You, una verdadera gozada. Pues nos vamos ya con un indicativo y seguimos contigo. Ya sabes que en este viernes estamos encantadísimos de contar contigo, bien si acabar de incorporarte a las emisiones, bien si llevas un ratito con nosotros o incluso si llevas un ratito escuchando el podcast, que en esta ocasión es el número 273, casi nada lo que llevamos ya de radio. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Esos teclistas que me encantan, Bob Mamet, su pedazo de álbum Signs of Life, signos de vida, y este tema que es una maravilla, South to the Winter, al sur para el invierno. Y Bob Mamet es hermanastro, tiene el mismo padre que el guionista David Mamet, que seguramente te sonará y digas, pues no me suena. Pues has visto El cartero siempre llamado dos veces, Veredicto final, Los intocables del Loch Ness, Glengarry Glen Rose, pues es el guionista de todas esas películas, La cortina de humo, por ejemplo. Y en serie, esta es una serie que es como un grupo de fuerzas especiales del ejército americano, se llama The Unit, pues es el guionista de toda la serie. Y bueno, de un montón de películas, tiene como 50, no te las voy a contar todas, pero bueno, las más destacadas es el hermanastro del pianista Bob Mamet, que estamos escuchando, Seasons of Life, South for a Winter, aquí en Confusión. Y nos vamos con otro teclista, también es teclista, pero además es multiinstrumentista, es trombonista y es hijo de otro pianista de jazz excepcional, Jim Culbertson. Él se llama Brian. Y este álbum me encanta y esta versión me alucina. Se llama igual que el álbum, After Hours, Brian Culbertson. Un tema que para mí es de lo mejorcito que tiene. Y fíjate que Brian Culbertson, te estamos poniendo temas de todos sus discos, y es que no sabría con cuál quedarme porque hay verdaderas maravillas. After Hours, esta es la versión extendida de un temazo de este teclista, trombonista y compositor norteamericano, Brian Culbertson, en Confusión. Brian Culbertson, que aparte de teclista, pianista, compositor, es también trombonista, hijo del también pianista de jazz Jim Culbertson, y un pedazo de álbum llamado, como este tema, After Aguas del año 96, uno de los temas de estos que no me canso de escuchar. Brian Culberson, espectacular. Y lo que estaba pensando durante todo el día, que los viernes iba a preparar pues selecciones un poco más relajaditas y tal. Aunque bueno, con lo caótico que soy, prácticamente todos los días son iguales, porque voy cogiendo una cosita de un sitio, otra cosita de otro y tal, y al final pues no tiene ni pies ni cabeza o una continuidad en el programa, porque hay mucha mezcla. Pero bueno, igual lo cojo como tradición para los viernes. Y en esta ocasión nos quedamos con este temazo, su primer álbum. Aunque bueno, el más conocido, ya sabes que era el que te diré después, este, This is the Right Time, era uno de los que más me gustaban, Liza Stanfield, casi nada. Comenzó la música, pero no como vocalista, sino como presentadora de la MTV. Cuando empezaba a hacer ese pedazo de canal con videoclips espectaculares, pues ella era una de las presentadoras, Liza Stanfield. En el 89, con Affection, que fue su primer álbum, pegó un pelotazo con ese All Around the World. A mí me gustaba, pero bueno... Cuando te repiten los temas 200 millones de veces cada día, pues como que terminan un poco empalagándote, ¿sabes? Y entonces me centré en el resto del álbum y tenía temas como Poison, Déjame mirar más, pues The Love in Me, What Did I Do to You, You Can't Deny It, que es una pasada, el propio Affection, y bueno. Después siguió y muchos pensábamos que sería flor de un día, pero bueno, después ha seguido haciendo verdaderas obras de arte. Y bueno, con la producción cuidadísima que ha tenido siempre, pues sigue avanzando y cada vez sorprendiéndonos más. Esto es el This is the Right Time, del primer álbum, Affection, de Liza Stanfield. Escucharemos otro tema de otro álbum dentro de un ratito. Y nada, seguimos aquí en Confusión, por supuesto, disfrutando contigo de toda esta música. Hey. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Último álbum de Rayo Oviedo, Sweetest Summer Days, de un pedazo de guitarrista de la zona de California, San Francisco, aunque desde Richmond también en California, pero bueno, ha estado metido en esa zona. Y es una incógnita este hombre, porque grabó 6 discos espectaculares y desde hace pues la tira de tiempo no ha grabado nada. Y yo el otro día que puse algún tema de él, el 99 fue el último, primero en 89, 10 años gloriosos, y después ya no hizo nada. Yo digo, pues no sé, le habrá ocurrido algo, como dice Juan Luis muchas veces, que desaparece la gente y dice, ¿estará en la cárcel? Luego pues tampoco está en la cárcel, porque en marzo actuó en un garito allá en San Francisco. Tiene una banda muy reducida, pero lo que me extraña que, fíjate, en casi 14 años pues no haya lanzado nada, de Modern World fue su último trabajo, y un señor que ha estado tocando con gente impresionante, pues Herbie Hancock, Judas Priest, Sheila E., Santana, pues me extraña que se haya quedado ahí. No sé si habrá hecho alguna promesa a alguien. Dice, no, yo grabo 6 discos y ya actúo en garitos. No sé, alguna cosa extraña. Me gustaría conocer la verdadera razón de por qué no graba discos, o se ha cabreado o tal. No sé, no tengo ni la menor idea. Pero sigue entre nosotros y sigue actuando, aunque en recintos bastante reducidos. Y en marzo, pues a mediados, que estuve indagando, pues actuaba en un garitillo ahí en San Francisco, no muy grande, pero bueno, que se podía ver. Ray Oviedo, este es su penúltimo álbum, Sweet Summer Days, un álbum que lo editó pues en el 97, producción de Andy Narrell, ese señor que toca ese instrumento tan curioso, la batería metálica, steel drum, que le produjo pues prácticamente todo. Y bueno, desde hace 14 años que no se sabe nada absolutamente de este hombre. Curioso, curioso. Y si me entero de algo más, pues ya te lo iré comentando, porque es algo que, no sé, es bastante sorprendente. Un teclista, Wayne Lindsay. Sigues con nosotros en Confusión y esta maravilla se llama Sidekicking. Thank you. Wayne Linsen es de esos teclistas que te los encuentras de vez en cuando y dices, gracias, gracias. Esto es una pasada, el álbum se llama Sun Without Words, una canción sin palabras. Sidekicking es el tema que estamos escuchando. Un álbum realmente genial, de principio a fin, Wayne Linsen. Teclista que hemos descubierto relativamente hace poco tiempo y lo estamos saboreando como se merece. Ya te lo he propuesto en algunas ocasiones aquí en Confusión, porque este álbum pues ya tiene sus añitos, tiene 4 años, se editó en el 2009. Nosotros pues lo descubrimos creo que a principios de año, a finales del pasado 2012, Wayne Linsen, Sound Without Words y este Sidekicking que nos encanta. Y nosotros seguimos avanzando, seguimos caminando, ahora toca un indicativo y los 4 temitas que todavía tenemos por delante para darle paso al amigo Paco Alcaraz, que está ya ahí afinando todo para que a partir de las 12 de la noche salga todo de miedo, como debe salir en clave de jazz en su 5ª edición. Ya sabes que lleva ya un tiempo con nosotros, al igual que el amigo José Antonio Martínez Ponce, y hacen programas realmente increíbles. Una maravilla escuchar toda esta velada que tenemos los viernes, porque de principio a fin no tiene pues desperdicio. Vamos con ese indicativo y continuamos, por supuesto. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. You're disco que saca Liza Stanfield, lo estoy esperando como agua de mayo porque sigue sorprendiéndonos desde el 89 y a la ficción que escuchábamos antes. Este es del 2005, llamado Real Love. Cuenta siempre con la producción de Ian y Don Devaney y Andy Morris, o Don Morris. Y de verdad que hace cosas espectaculares en todos los trabajos. Además está casada con uno de ellos. No me preguntes con quién, porque esos temas no los controlo mucho, pero con uno de los tres está casada. Esto se llama I'll Be Waiting, la música de Liza Stanfield. Como te dije antes, comenzó siendo presentadora de la MTV, esa cadena de vídeos musicales, videoclips de música, básicamente, y que también creo que otorga unos premios de música, aunque le perdió la pista hace tiempo. Real Love, la música de Liza Stanfield, que repite con otro tema en la edición de hoy de Confusión. Nos vamos con otro que también repite el señor Ray Oviedo, guitarrista, y su penúltimo álbum, Sweet Summer Days. Esto se llama Caserra, con dos R's. O sea, cuando tienes que pagar el alquiler, vas a la Caserra. Ray Oviedo, en Confusión. Este álbum que estamos recordando, Sweet Summer Days, fue el penúltimo. Caserra, así con dos R's. No creo que se refiera a la casera a la que le pagas el alquiler, debe ser algún otro nombre, no he investigado, pero se llama así, Caserra. Ray Oviedo, además su apellido es Oviedo con B. Guitarrista fantástico, con producción de Andy Narrell. Y vamos caminando porque el tiempo ya se nos va comiendo el terreno. Le tenemos que dar paso dentro de 8 minutos al amigo Paco Alcaraz. Y eso nos puede pasar. Este es uno de los temas que más me gustan de la Sunburst Band, Joy Negro, que es un poco el que corta el bacalao. Pon una letra en ello, o sea, pon una... La canción la ponen ellos, y Put a Lyric in It es lo que debes hacer tú en este temazo del Moving Without Makers de la Sunburst Band con Joy Negro. Suena de miedo, de lo que más me gusta de esta gente. música de la Sunburst Band y este Moving Without Makers, la banda de Joey Negro, que realmente no se llama así. Cuando la hacienda británica tiene que comunicarse con él, pues en el sobreponen Joey Davis, que realmente como se llama, nació en la isla de Wight, fantástico productor, remezclador, compositor y alma mater de la Sunburst Band. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy en Confusión, también por esta semana, y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto que repetimos continuamente, nosotros creemos en ello, porque un día da paso al otro, y si ha sido bueno, pues mejor, y si ha sido malo, pues tienes otra oportunidad cuando sale el sol nuevamente. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya te dejamos con el amigo Paco Alcaraz y otro pedazo de programa en clave de jazz que, pues a partir de las 12 de la noche te lo vas a encontrar aquí, lo vas a disfrutar, y aquí pues nosotros, por nuestra parte, te esperamos el próximo lunes. Podcast en Esperantia.com, radioesperantia.com, y te dejamos con Cool Million Walk Away. Bye bye, hasta el lunes. She really cares. My sister says.